destino no existía para mí, hasta que me lo has cambiado tú. En mi barco navegaba en libertad, con la vela de mi alma y nada más. En mis días no encontraba lógica, cada noche era una duda más. Me sentía como flor de plástico, olvidada en un rincón inhóspito. Y yo bailaba en equilibrio hasta saber lo frágil que al caer se puede ser. Frente al espejo, cuántas veces pregunté si llegará el amor a mí también. Soledad, he rogado que llegaras tú.